cul avec ton enseigne. Tu verras, elle ne résistera pas longtemps. Gabon, bonsoir, j'ai les Guten Tag. Si. Oulala, musique. Buelbe. Pues si, vuelve después de una semana de vacaciones por el este europeo o centro europeo, pero el este de Alemania, del territorio alemán. Y pues eso, estuvimos en Berlín una semanita viendo lo que pasaba por allá. Y entonces pues, si pensabais tener un análisis detallado de los resultados de la primera ronda de las elecciones presidenciales, pues no, esta semana la dedicaremos más bien a Berlín y... y sus ocupas y sus house project, y una en concreto, la del Betanien, un antiguo hospital del barrio de Kreuzberg, y con unas entrevistas a la gente que hemos hecho desde ahí. Y no os preocupéis que no hablan solo alemán. Pues un poco de pequeña historia de la política urbanística, la resistencia popular, las ocupas en Berlín y la ocupa de New York con Seca en Betanien. A partir de los años 50, los nuevos conceptos de diseño urbanístico y de arquitectura tuvieron un gran impacto en la reestructuración de Berlín. Según los nuevos conceptos, una ciudad moderna, diremos, debía tener una estructura clara para hacer posible vivir en un lugar, trabajar en otro e ir a un tercero para entretenerse. Se planificó la construcción de una autopista dentro de la ciudad para garantizar la movilidad de la gente y el derribo de las casas antiguas para construir apartamentos modernos. En un contexto de especulación inmobiliaria, los propietarios de las casas no invirtieron en estas, sino que las dejaron deteriorarse para conseguir el permiso de derribo y ganar más con el valor del terreno. Estos planes cambiaron completamente la arquitectura antigua del barrio de Kreuzberg y su mezcla de viviendas, pequeños comercios y oficinas. En un principio se cumplieron estos planes arquitectónicos y los habitantes de Kreuzberg tuvieron que abandonar sus pisos y se mudaron a nuevos apartamentos en los suburbios. Las casas quedaron vacías o fueron alquiladas por inquilinos temporales, estudiantes, personas de escasos recursos financieros, inmigrantes, hasta el derribo del edificio. Los años 70, pues, es la primera ola de ocupas e iniciativas ciudadanas, ¿no? El 3 de julio de 1971, algunos jóvenes trabajadores ocuparon una fábrica vacía en la calle Marañán. El 8 de diciembre del mismo año ocuparon un antiguo hospital llamado Betanien, que había sido cerrado y estaba destinado a ser derribado. La banda Townstein Scherben, sonido piedránicos, tocaron en la casa ocupa del Betanien y a través de sus canciones desencandilaron una ola de ocupas en más de 400 ciudades de Alemania. Un grupo que queríamos pasar hoy, pero pues igual, por los seguidos problemas técnicos que todavía se están arreglando gracias a unos trabajadores, pues lo lograré. No se pasará esta semana este grupo, pero a ver si la semana que viene pasaremos un tema para que lo oigáis un poco. Pero es eso, se llama T-O-N Stein, S-T-E-I-N-E Scherben, S-C-H-E-R-B-E-N. Vale la pena escucharlo. Pues estos jóvenes ocupas demandaban espacios propios y centros culturales autogestionados. Y en 73 se ocupa en Berlín una casa en la que se pone el nombre de Tommy Weisbecker House. Pero los jóvenes no son los únicos que protestaron contra la reestructuración de la ciudad, pues en ese tiempo hay alrededor de 80.000 personas a la busca de viviendas y cerca de 10.000 pisos vacíos. Pues en los años 80, podemos decir, el auge del movimiento Ocupa. Y después del desalojo de una Ocupa a finales del año 80, se dieron enfrentamientos violentos entre Ocupas y policías. No cambia con el tiempo. El movimiento se dividió en dos y el ala radical que hizo una crítica fundamental frente al Estado, rechazando las negociaciones y consecuentes legalizaciones de las casas, mientras la otra corriente siguió negociando con el Estado. La policía detuvo a las ocupas y a las manifestantes. Claro. En esta época, el Senado de Berlín atravesaba un periodo de crisis. El especulador Dietrich Garsky huyó a las Islas Bahamas y dejando una deuda al Estado de Berlín de 60 millones de euros. Además, un escándalo de corrupción en el Partido Socialdemocrático, los sindicatos, diversos cargos públicos y los escándalos urbanísticos causaron la dimisión del Senado de Berlín en ese clima de vacío de poder. Se ocuparon diariamente nuevas casas. De las 167 casas ocupas en Berlín Occidental, 86 se encuentran en Kreuzberg. Entre otras, se fundan una granja de animales para niños, el Centro de Arte y Cultura Kukuk, el Centro de Mujeres Choco Farbik y el Centro de Salud Heir House. Bajo el mando de Hans Jochen Vogel, socialdemócrata, se desarrolló la estrategia berlinesa de la razón que intentó conciliar ocupas y dueños inmobiliarios. Pero después de las elecciones se terminó esa política conciliadora. A partir de marzo de 81, el nuevo Senado de Berlín empezó a instruir juicios sumarios contra ocupas bajo la acusación de formación de una asociación criminal. Una agrupación de varios movimientos, grupos de liberación a las presas políticas, iniciativas para la paz, grupos en contra de la energía nuclear, etc. Organizaron el Congreso Tuat, haz algo, para formar un frente unido frente a la represión estatal. De esta manera, los enfrentamientos entre ocupas y policía fueron más duros debido a las difamaciones de la prensa. A finales de 84, casi todas las casas fueron desalojadas o legalizadas. Las legalizaciones funcionaron a través de contratos que incluyeron el compromiso de la remodelación de las casas por parte de, los ocupas. Esta política causó, por un lado, la pacificación del movimiento, por otro lado, la creación de muchos espacios libres. El nuevo concepto gubernamental de urbanización fue una modernización comprometida con la población. Es decir, ayuda financiera a los inquilinos que arreglaron las casas y la creación de llamada mezcla Kreuzberg de vivir, trabajar y remodelar las fábricas vacías en centros de vecinos, círculos infantiles u otros proyectos de base. La nueva línea política de modernización comprometida con la población no resolvió los problemas reales del país, como el desempleo elevado y la segregación social. En 97, un operativo de la policía en la oficina de la iniciativa en contra del censo demográfico y una disolución brutal de la manifestación del 1 de mayo causó la rebelión del barrio. Los enfrentamientos callejeros provocaron la salida de la policía por varias horas. El miedo de Estado antes de las manifestaciones violentas el 1 de mayo llegó a tal grado que en 87, cuando Ronald Reagan vino a Berlín, se acordonó Kreuzberg para segregarlo del resto de Berlín y así prevenir interferencias y protestas visibles durante su visita. A casi 20 años después, el Estado logró, a través de una estrategia mixta de implementación de mucha policía y de la creación de una fiesta controlada por el Estado, la táctica de la cerveza y de la salsicha, controlar las manifestaciones del 1 de mayo. Y la reunificación y los 90, pues nueva ola de ocupas. Después de la caída del muro de Berlín, el barrio de Kreuzberg pasa de ser el barrio periférico a convertirse en zona céntrica de Berlín. A consecuencia de las luchas contra la gentrificación, elitización o aburguesamiento del centro de la ciudad, nacen iniciativas como Nos Quedamos Todos. La segunda ola de ocupas empieza directamente después de la caída del muro, el 9 de noviembre de 89 en Berlín Occidental. Muchas casas vacías pertenecieron al inmobiliaria semiestatal del gobierno socialista. Fueron ocupadas por grupos pertenecientes a la escena alternativa, artística, antiautoritaria y autónoma de Berlín, este y oeste, y personas de distintos países del mundo. Al contrario que en los 80, la mayoría de los ocupas estaban dispuestos a negociar, pero el gobierno de Berlín y los distritos correspondientes retrasaron estos procesos para la legalización. En Berlín Oriental había un total de 160 casas ocupadas entre el 12 y el 14 de noviembre de este año. Se produjo la así llamada Batalla de la calle Mainzer. 13 ocupas de esta calle fueron desalojadas tras enfrentamientos muy duros entre alrededor de 1000 ocupas y sus simpatizantes y 3.000 policías. Los ocupas luchaban armados con cócteles Molotov, piedras barricadas y su entusiasmo y determinación. La policía con tanques de agua a presión, tanques blindados, botes de humo, porras y comandos especiales. Finalmente, pues las casas fueron desalojadas y mucha gente de la ex Alemania del Este se quedó asustada por la brutalidad y la excesiva demostración de fuerza de la nueva policía alemana, que existía desde hace solo 5 semanas. Después de esa batalla se realizaron mesas redondas entre el municipio y los ocupas en cada distrito de Berlín Oriental y finalmente la gran mayoría de las casas ocupadas fueron legalizadas mediante procesos de negociación con el Estado o los respectivos municipios. Después de estas mesas redondas posteriores ocupas, que rechazaron las negociaciones y también algunos que estaban dispuestos a negociar, pues fueron desalojados. Vamos a seguir con una entrevista que montamos y que hicimos ahí en el Betanien, que si tenemos un poco más de tiempo después contaremos un poco más cosas sobre el Betanien, que es un antiguo hospital de monjas, al parecer que fue ocupado, desalojado y vuelto, que se usó después de como de oficinas de empleo y de cosas sociales, y luego vuelto a ocupar por esta gente del Nueva York, que aquí viene esta entrevista con Jan Nagore y Seba, a cuales agradecemos mucho, y a todos los de la casa de ahí, muchísimas gracias. Dankeschön. Voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine, et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent, et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat. Écoutez, je l'entends qui me revient, renvoyé par les échos. Mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de millions d'autres cœurs battant comme le mien à travers la France. Ils battent au même rythme pour la même besogne, tous ces cœurs. Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises. Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d'ordre. Révolte! De abril del 2012 en Berlín, en el barrio de Kreuzberg, y estamos ahí en el Betanien, un antiguo hospital que han vuelto a utilizar, ¿no? Y estamos aquí con unos habitantes. Aquí tenemos a Jan y a Nagore, que es de al lado de la, que viene de un pueblo de al lado de la radio, ¿eh? Y pues eso, a ver si nos podéis contar un poco la historia del Betanien, lo que es, lo que pasó aquí. Bueno, este edificio es un viejo hospital que fue edificado en 1840 y tanto. Y fue un hospital de monjas, yo creo. Tiene una muy larga historia y en el año 1970 o 71 Fue la primera vez que hubo una ocupación en este areal, donde una casa aquí al lado del edificio central fue ocupada por un grupo grande de jóvenes, estudiantes y trabajadores, y también jóvenes que vivían en la calle. Y ese edificio, que se llama Rauhaus, existe hasta hoy en día. Hoy en día tienen un contrato con la comunidad, con la alcaldía, pero siguen existiendo como una casa donde viven colectivamente, y también hacen actividades. Y nosotros, aquí, esta parte del edificio central, que se llama New York, Con C. con CK, y se llama New York porque fue ocupado el año 2005, a una semana después del desalojo de una casa proyecto muy importante aquí en Berlín, que era la York 59, que también aquí en otra parte del barrio de Kreuzberg, que era un proyecto que tenía una historia de unos 20 años, donde habían vivido 60 personas colectivamente por esos 20 años, y se habían hecho, había un espacio público donde se hacían actividades políticas, encuentros, conciertos, olla común. Y esa casa fue desalojada por mucha policía en junio del 2005, después de una larga lucha por mantenerla. Y a la semana después, algunas personas de esa casa ocuparon aquí esta parte del edificio, y se logró, después de 3 o 4 años de negociación con la municipalidad, firmar un contrato a 15 años, y aquí estamos ahora viviendo entre unas 30 personas. Y también hay un espacio público donde hay oficinas, donde funcionan grupos políticos, y donde hay un espacio que se presta para hacer encuentros, actividades, fiestas solidarias, de todo tipo. Un tipo de gasteche, ¿no? Y que entonces nos podéis hablar un poco de estas cosas que son las casas proyectos, ¿no? Bueno, las casas proyectos tienen una larga historia que viene del movimiento de ocupación aquí en Sí, ¿no? Berlín. Es decir, Berlín estaba separado hasta el año 1990. En la parte occidental ya había un movimiento ocupa desde los años 70, donde se ocuparon muchas casas para vivir en colectividad ahí. Casas que estaban en ese entonces vacíos, y había gente sin casa y casas vacías a la vez, que los dueños mantenían para especulando que subían los precios de esas casas. Entonces la gente los ocupaba, y en algunos casos fueron desalojados, y en otros casos fue posible, luego, después de un tiempo de ocupación, negociar algún tipo de contrato. O con el dueño particular o con la ciudad de Berlín. Claro, era eso o tener un desalojo realmente, ¿no? Claro. Y hubo muchos desalojos. Es decir, y el año 1990, cuando cae el muro, la situación fue que mucha gente de la parte oriental se vino a la parte occidental, y quedaron vacíos muchos edificios. Entonces hubo una ola de ocupaciones también en la parte oriental de la ciudad. Y en un tiempo hubieron más de 200 casas, edificios ocupados, y Calles enteras, calles no sé. enteras. Varios, ¿no? Bueno. Y que en principio eran más de ocupar para viviendas, ¿no? También. O siempre había también la cosa de centro público. Casi siempre en esas casas abajo habían espacios públicos Públicos, ¿no? donde algunas veces por semana se cocinaba juntos o se realizaba alguna parte, alguna actividad, encuentros con los vecinos, etcétera. Y eso, ¿no? Entonces ahora no hay realmente ocupas, ¿no? En Berlín, porque desalojan rápidamente, ¿no? Tienen, no sé, según la ley, ¿no? Imagino de que pueden desalojar rápidamente, ¿no? Es decir, en Berlín en los últimos 10, 15 años ha habido una línea política por parte del Ministerio del Interior de desalojar cualquier ocupación en 24 horas. Ah, sí. Y eso lo pueden hacer, según sus leyes, dentro de las 24 horas sin título judicial. Pero luego si transcurren esas 24 horas y se mantiene la ocupación, luego necesitan un título de una corte judicial, entonces se complica el tema. Y ellos entonces optan por no tolerar y vienen muy rápidamente con la policía a desalojar. Y esta casa ha sido una de las pocas ocupaciones que han tenido éxito en los últimos años en Berlín. Sí, ¿no? Porque ha sido ocupada antes de tener estos tipos de contratos, ¿no? Ha sido ocupada durante años también, ¿no? Sí, durante 4 años estuvimos sin contrato. Y eso fue posible gracias a la movilización que hicimos en el viejo proyecto en la York 59, donde se realizaron muchas manifestaciones, actividades y todo tipo de protesta en contra del desalojo de esta casa, y fue un tema muy grande aquí en la ciudad y por eso se logró luego que también hubo mucha presión para que no se desalojara esta casa. ¿Y eso es a nivel de Berlín o al nivel de todo el territorio alemán? ¿Estos tipos de leyes de poder desalojar o de estas casas proyectas? Es decir, Alemania es un estado federal y las leyes en cuanto a la policía los hace cada estado. Entonces hay ciertas diferencias entre Berlín o Bavaria o Sajonia o los distintos estados alemanes, pero es bastante similar. En general, ¿no? Y entonces aquí pues igual, ¿no? Optaron para el contrato, ¿no? ¿Es con el ayuntamiento entonces o...? Claro, esta casa fue en propiedad pública. Y en esta parte del edificio antes había una oficina de seguridad social, se pagaba subsidios de desempleo, pero luego había estado vacío durante más de un año. Y muchos políticos antes, cuando estábamos en nuestro viejo proyecto, nos habían dicho: les queremos ayudar, pero como tienen un dueño particular no podemos. Entonces nosotros pensamos, bueno, entonces ocupamos un edificio público y ver qué nos dicen entonces. Será más fácil, ¿no? Igual se ha negociado bastante fácilmente, o ha sido difícil, ¿no? Ha sido largo y difícil, y varias veces hubo amenazas concretas de desalojo también, cuando ya estábamos preparándonos para un posible desalojo, pero... ¿Y ahora un contrato así que implica ese, hay que ser como asociación o como ser como colectivo? Sí, tenemos una asociación, un estatus jurídico sin fines de lucro. Sí, y tenéis que enseñar, ¿no? Cada año o cada X tiempo hacia lo que se hace o algo así, ¿no? Como una asociación, imagino, ¿no? Sí, sí. Pagamos un alquiler colectivo y a la vez el contrato estipula que nosotros somos responsables de las reparaciones que haya que hacer en la casa. Por eso el alquiler es relativamente bajo. Por lo que es de Berlín, claro. Claro, pero nosotros tenemos que... Qué bien, ¿no? Porque aquí luego el edificio es enorme, ¿no? El Betanien, por ejemplo, que ¿no? hemos visto, ahí también hay una guardería, ¿no? Infantil, hay también un centro artístico, ¿no? Que realmente es todo la otra parte del edificio, ¿no? Esta parte del edificio que fue ocupado y aquí se autogestiona, y hay una guardería infantil abajo, hay un... ¿Que hace parte del mismo proyecto? Sí, que es parte del mismo proyecto también. Qué sí. Bien. Hay una escuela de medicina alternativa. El centro de teatro y nosotros, la New York. Esos 4 proyectos están en la parte del edificio grande que se autogestiona. Y la otra parte hace es de algo más de la comunidad o de la alcaldía. Sí, está la escuela de música, sí, está la oficina de arte de la municipalidad y así varias pequeñas instituciones, sobre todo del mundo artístico. Sí, y lo que es la otra parte, ahí donde hay los camiones y todas estas caravanas, es otro... Eso es que todo el parque es como... Los edificios que están en el parque están como unidos un poco. Y donde están las caravanas es el Rauhaus, lo que decía antes Jan, que se ocupó hace años y de ahí consiguieron contrato. Y es una casita que está ahí atrás, que es un proyecto también, y ellos tienen como un terreno detrás de la casa y ahí hay gente que vive en camiones como en caravanas. Vale. Que esos están juntos con el Rauhaus, el Wagenplatz, sí. Sí, una alumna mía vive ahí. Sí, que funcionaba igual, sí. De la misma manera como... Sí, no sé cuánta gente vive, pero... Creo que son como 15 niños o así, un montón, que viven ahí en esas caravanas y no sé cuántos mayores. Sí, no, y no, por ejemplo, no ponen pegas a que haya niños, ¿no? Que vivan en estas casas proyectos. O... No molesta para nada, ¿no? Por ejemplo, porque podemos decir, ¿no? Que tu hija también vive y que no les dan igual un poco, ¿no? Como sois responsables, ¿no? Como asociación. Que haya menores, no... ¿Por qué debería haber problemas? No sé, sé que en España y en Francia puede ser algo... Problemático. Problemático al nivel social y todo. Te podrían molestar y hasta quitarlo el niño. Por ejemplo, la guardia del niño y todo eso por vivir en Ocupa con tu niño. No, aquí no. Eso aquí no conozco ningún caso. Y además, con contrato, claro, por eso, cada uno hace por eso digo, por pero eso. Sí. Cuando estábamos ocupando tampoco se pensaba en eso. No, mejor. Bueno, no siempre son óptimas las condiciones para que vivan niños en este tipo de proyectos. Claro, es decir, depende. Hay de todo. En nuestro viejo proyecto había muchos niños en la York 59 y bastante... buena acogida de parte de las otras personas que vivían ahí, y esos 10 eran en parte como hermanos y vivían muy contentos ahí. Pero luego aquí, después de ocupar, hubo mucho caos, hubo mucha amenaza de que viniera la policía y eso entonces no es fácil con niños pequeños. Claro, eso sí, es en eso un poco pensaba, ¿no? Que porque luego si te vienen a desalojar, por ejemplo, con fuerza, como lo hacen siempre, además. Pero eso aquí en la York también se sabía cuándo se iba a desalojar, o por lo menos a partir de qué día se podría desalojar. Entonces ahí se sacaron a los niños, o sea... Sí. Pues está claro que si a partir de un momento ya no se quedaban los niños, ¿cómo se podrían haber quedado antes a dormir, no? Bueno, muchas gracias. muchas gracias. Es que le casco. Don Quixote. Plutôt, ils disent qu'ils vous laissent croire que vous partirez, mais vous n'en sortirez jamais. produits d'une usine. Quelquefois, l'usine fabrique de mauvaises machines qui fonctionnent mal et on les entrepose ici. Les mauvaises machines ignorent qu'elles sont de mauvaises machines, mais les patrons de l'usine savent. Mauvaise machine, ignore-t-elle toujours qu'elle est une mauvaise machine? Votre incrédulité me nomme. Vous ne croyez toujours pas que vous êtes une mauvaise machine? L'usine, c'est tout. Voilà pourquoi vous êtes ici, vous verrez. Vous comprendrez. Avec le temps, vous saurez tout. Oh, je sais. Je sais déjà tout. Je sais que vous êtes une mauvaise machine. Et c'est pour cela que l'usine vous garde ici. Savez-vous comment je le sais? Hein? Je le sais. Parce que l'usine, c'est moi. Je fabrique les machines. Je fabrique les machines. Aquí seguimos en el Betanien y ahora estamos con Seba, otro habitante. Hola. Hola. Y no, a ver si nos podrías explicar un poco más el lado político de este proyecto, ¿no? Bueno, claro. Pues el New York, bueno, Nueva York. Es un proyecto doble, ¿no? Una parte de vivienda, pero también tiene un lado político muy claro, que, bueno, consiste de diferentes cosas. Uh-huh. Uno es simplemente el espacio público, lo llamamos, donde hay diferentes cuartos que se pueden usar para eventos, para conciertos, un bar completo, pero también hay oficinas de diferentes grupos políticos de muy diferentes tipos. Uh-huh. Son grupos de corte antirracista o una federación anarquista o un proyecto que hace una clase de educación política en el este de Europa. Cosas muy diferentes. Y bueno, todo así en un ámbito de autogestión. Lo que significa que hay una asamblea general una vez al mes, donde entonces todos los proyectos políticos que forman parte del New York, junto con los habitantes, se juntan con los delegados de los diferentes grupos. Uh-huh. Y cualquier persona que quiera participar aparte de eso, pero normalmente son delegados, se juntan entonces a discutir todo lo que tiene que ver con la casa. Ah, y pues, ¿y eso dónde? Es un... ¿cómo? Es el... De ahí se crea también un movimiento, ¿no? De político, ¿no? Bueno, yo creo que por lo menos se podría crear una cosa tal. No sé realmente cuán conjunto se ve toda la gente, como es tan diversa. Sí. De vez en cuando creo que hay empujones así, digámoslo, que se hacen entonces una cosa junta, pero creo que sobre todo en esas asambleas se trata más bien de, bueno, el sobrevivir del proyecto, de cómo funciona. Uh-huh. si entra un nuevo proyecto, gente quiere utilizar el cuarto para una meta específica. Pero también entonces esas situaciones típico, por ejemplo, que o hacemos una gran fiesta, que entonces se trata de también de incluir al barrio un poco, o por ejemplo viene otro proyecto, un proyecto que se está fundando, un proyecto de casa, un proyecto de centro uh-huh. social, que necesita dinero, y entonces nosotros como proyecto le facilitamos algo. Esa también, esa clase de inserción, digamos, en la ciudad existe también. Claro, y eso lo de lo que hablábamos pues con Jan, de los alquileres, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Que eso hace que pueda sobrevivir, ¿no? Este proyecto. Porque no es solo pagar un alquiler para vivir, ¿no? Es financiar unas ideas, ¿no? Un movimiento, ¿no? Sí, no, definitivamente. Todo ese dinero va a una caja común. Eso. De donde se financia todo, entonces. Uh-huh. También está claro que algunas ganancias, que ingresos que vienen por las fiestas que se hacen, entonces por la venta de bebidas o qué sé yo, uh-huh. eso también forma parte del financiamiento. Pero claro. Sí, si alguien aquí entra a vivir, está claro que está entrando a un concepto, digamos, político, eso. No solo a una uh-huh. vivienda. Claro. Y eso, ¿no? Porque nos hablaban un poco de las casas proyectas que al final se están intentando a comprar directamente la casa, ¿no? Que, ¿y cómo funciona eso? Que por un organismo, ¿no? El MITSO, ese sindicato. Eso no es. Sí, ok, eso es una cosa un poco complicada de explicar. Voy a ver si lo logro. Simplificando un poco. Bueno, es una idea que tiene mucho que ver con sistemas legales específicos de Alemania, así que no creo que de uno a uno se pueda usar en otro lado, pero igual, por lo menos la idea básica. Eso. Por si acaso, también esa gente que hace todo ese trámite tiene una oficina aquí en el espacio público. Ajá. Que es una cosa graciosa. Bueno, la idea que ellos desarrollaron ya hace bastantes años, y también creo que ya hay bastantes proyectos ya que la han utilizado, es la siguiente. Un grupo de personas, un proyecto en fundación, tiene interés en un objeto específico, digamos una casa. Se juntan con ellos, con este grupo Mitzvah Syndicate. Entonces, lo que pasa es que el grupo que quiere comprar la casa funda una empresa que la empresa le pertenece 50% al grupo que quiere comprar la casa y 50% al Mitzvah Syndicate. La idea detrás de esto es que con esta 50% de dominio, digamos, por parte del Mitzvah Syndicate, se impide que la casa en otro tiempo futuro se venda en forma de especulación uh-huh. o de que para hacer ganancias o cualquier cosa, porque siempre voy a decir, no, con nuestros 50% estamos en contra de esa decisión. Así que es como un método de asegurarse de que haya, no sé, de la idea política que había al principio. Claro. Pero al mismo tiempo eso está tiene otro lado más, y es que el grupo que quiere fundar la casa con su grupo forma una asociación que es a su vez miembro del Mitzvah Syndicate. O sea, el Mitzvah Syndicate consiste de muchas asociaciones que son todas a su vez asociaciones de un proyecto. Así que tú estás controlado por un organismo, pero al que perteneces también, ¿no? Así que no es algo ajeno, uh-huh. sino ahí entonces se encuentra la gente y tiene claro que unos lados positivos de otro carácter, por ejemplo, un intercambio muy muy intenso entre la gente, ideas, cómo se hace tal cosa, qué sí. sé yo, así. Está muy bien, ¿no? Eso a mí me parece estupendo. Sí, claro, porque un poco el objetivo, ¿no?, es que en un momento dado esa casa ha sido comprada, está ya pagada y ya pertenece supuestamente a, pues, a esa empresa, y lo que se hace es como liberar esa casa, ¿no? Así esa es. Casa en realidad no es de nadie, es para que la gente pueda vivir, ¿no? Es un sí, poco como... la idea expresa es sacar ciertas casas del mercado simplemente, claro, y ponerlas a disposición de proyectos políticos interesantes. No necesariamente tiene que ser un proyecto realmente así de corte, wow, nosotros somos así los activistas, claro, más activos, no sé, pero muchos igual son, pero así es también, es como sacar la casa del mercado y ponerla a otro fin. Esa es la idea. Sí, eso claro, hace que haya vivienda siempre para todos, ¿no? Un poco. Sí, bueno, y entonces esta gente que tiene entonces una casa comprada con el Mitsubishi Syndicat, su arriendo va disminuyendo poco a poco, y el dinero va al Mitsubishi Syndicat, que entonces con todo ese dinero que se junta ahí, va dándole préstamos a otros proyectos, a nuevos, y así eso se va agrandando, en la teoría por lo menos, y creo que en la práctica también. Ya, bueno, no, hay que creerlo por lo menos. Hay proyectos que ya terminaron hay varios proyectos que ya terminaron todo ese proceso de pagar todas las deudas que también con el banco, claro, no claro. Todo el dinero se puede solo de esa forma solidaria, claro. Pero el más difícil tiene que ser el principio, de todas maneras, ¿no? De poder avalar, ¿no? Avalar al principio, ¿no? La primera compra, vamos a decir, ¿no? Que luego pues es como lo que hacen los especuladores, ¿no? Un poco de tener un alquiler de un dato para comprar de otra manera, ¿no? Es jugar a su juego, ¿no? Pero por el bien, ¿no? Podemos decir. Bueno, jugar a su juego para dejar de jugar. Sí, mejor. ¿No? sí. Habrá un momento en el que ya la gente no tendrá que jugar, ya tendrá casas. Pues sí. Pues muy bien, muchas gracias por esta cosa, y yo quería que estamos ahí por el lado de radios libres, y te quería preguntar un poco, ¿no? El tema sobre las radios libres de Berlín, sobre todo, y de Alemania en general, ¿no? Que como me contabas que estaba un poco prohibido y... Ya, bueno, puedo contar lo que sí. Sepa sobre el tema. Claro, para informarnos un poco nosotros de bilbaínos. Bueno, tengo la impresión de lo que ustedes ya contaron antes de la entrevista, que la situación es bastante diferente en Alemania o en la región de habla alemana en comparación con España, digamos. Aquí en la región de habla alemana, eso incluye también a Suiza y a Austria, hay unas 40 radios libres que forman una asociación conjunta. Y que tienen mucho intercambio entre sí. Por ejemplo, también tienen un banco de datos común en internet, donde entonces intercambian audios y sí, todo tipo de grabaciones completas, entrevistas, así para que sean usadas en otras radios. Una cosa muy positiva, obviamente. Bueno, pero donde empiezan las diferencias es con la situación legal de todas esas radios. Las radios libres son todas legales, entre comillas, o sea, todas tienen un permiso. Y eso tiene mucho que ver con que hay una muy fuerte persecución de radios piratas. Hace muchos años había muchas radios piratas, sí. Eso podría ir un poco con el tema de las ocupas también, ¿crees? Porque antes igual había más ocupas y de repente empezaron a pararlos también, ¿no? Sí, de alguna forma es un desarrollo similar. Sí, se puede decir, sí. Sí, pero bueno, la diferencia que tal vez con las ocupas es que como Alemania es un estado federal, cada estado tiene sus propias leyes de radio, o sea, y eso influye mucho en las posibilidades que tiene gente para hacer una radio libre. Y justamente en Berlín no hay radio libre porque no está prevista en las leyes, así que toda la lucha, hay grupos de radiofónicos, radialistas, que han luchado mucho por crear una radio libre en Berlín, pero nunca tuvo éxito esa lucha. En cambio, en otras regiones, digamos, por ejemplo, en Baden-Württemberg, en la ley de radio se exige justamente que exista una radio no comercial en el estado. O en las respectivas ciudades, porque sí. Bueno, no, nunca se trata de radios que tengan claro, mucho así un alcance regional, pero en las ciudades. Y eso lleva a que en muchas ciudades, por ejemplo, de Baden-Württemberg, existe una radio libre, porque, bueno, han competido con otros proyectos, pero han tenido un proyecto mucho más... Y de alguna manera son legales, entonces, de esas maneras, sí son legales. Son completamente legales, sí. Les dejan en paz. Sí. Bueno, obviamente el problema también está con el financiamiento, porque tienen claro. Que pagar por esas... sí. Por las licencias o... Sí, sí. Por la onda. Usar la onda, sí, tienen que pagar. Tienen que pagarla. Sí, sí. Entonces a nivel de financiación tiene que ser más complicado. Sí, trabaja mucho con un acierto de pago de miembros, con una base de gente que, bueno, claro. Financia eso también. Pero es todo autogestionado. ¿Verdad? Autogestionado, sí. No, ese es el lema máximo. Eso es lo que define una radio libre, que sea autogestionada. Claro. Si no, por ejemplo, hay una radio aquí en Berlín que tal vez algunos ven como una radio libre, pero ya, no tiene un concepto común, son cosas muy esparcidas, no sé, muy pequeñitas, no tienen una nada que ver con la otra, y sí. De autogestionado tampoco no tiene mucho, así que no. No hay aquí. No. Bueno, pues eso, muchas gracias, Seba. Y a ver si te vemos por nuestras radios algún día, claro. Pasar por Bilbao. Mucha suerte para radio, ustedes, claro, me parece muy interesante. Podemos invitarte a un estudio. Ahí la tía, estás bienvenido. Ya, ahí hablamos. Cualquier estás bienvenido. Pequeñas entrevistas de del Betanien de Nueva York, y por el final, claro, que nos habló un poco, que estábamos ahí, pues, de radios libres de Berlín y del estado alemán. Y sigueis, es Sula la Musique, y nos vamos a ir despidiendo ya de este programa del día. Y pues, no olvidar, se puede escuchar en la W, en la página web y de sindominio.net para Irola. Y no dudar en llamar, dejar mensajes en el contestador, que intentaremos a seguir poniéndolos en el programa. Y pues, vamos a ver si hemos encontrado una grabación de 71 de Townstein y Sherben. De lo que hablábamos al principio, de los primeros grupos que tocaron en las primeras ocupas de Berlín. A ver cómo puede sonar eso, y nos vemos la semana que viene. Hablaremos más de Francia y de sus elecciones, y cuidado a lo que viene de la derecha. Züge rollen, Donner ausrollen, Menschen schupfen, Maschinen laufen, Fabriken bauen, Maschinen bauen, Motoren bauen, Kanonen. put my mouth kaputt machst, euch kaputt machen. Mach kaputt, was euch kaputt macht.